contigo es un año más de vida entre llantos y alegría. Se acrecientan más los días, soy tu amante en secreto, para mí es un mundo cierto. No conozco yo la duda y tampoco las penumbras, lo que siento es algo cierto. Este amor que es pasión, este amor que con mirarlo me rebosa el corazón. Te busco, yo te celo, te celo, te amo, te odio y te quiero. Te busco, yo te celo, te celo, te amo, te odio y te quiero. De favor que vengas a mi lado. Este mundo es algo cierto, no conozco yo la duda y tampoco los secretos. No conozco yo la duda y tampoco las penumbras, lo que siento es algo cierto. Este amor que es pasión, este amor que con mirarlo me rebosa el corazón. Amor. ¿Qué dudas?